CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Siguen generándose problemas en la interna de la coalición de gobierno en torno al tema de la aprobación de la reforma de la seguridad social, sobre todo porque no hay negociación, que era lo que se le había prometido a Cabildo Abierto. Hablamos con el diputado Martín Sodano, integrante de Cabildo Abierto e integrante de la Comisión Especial de la Reforma de la Seguridad Social, quien nos dijo que hoy en día hay cosas que Cabildo Abierto no vota de esta reforma de la seguridad social, por lo tanto no hay votos para esa reforma en temas que para el gobierno son fundamentales. Por ejemplo, el ingreso de todas las cajas al sistema único. Ellos creen que la caja notarial no debe ingresar y no les convence esta propuesta que el Partido Nacional hace de que ingresen pero que tengan cierta independencia en la conducción de la misma. Hay otros temas que están sobre la mesa y bueno, que el propio Martín Sodano nos relataba de la siguiente forma. La caja notarial es una comparecencia muy completa y que deja bastante compleja la situación de la idea de ingresar a todas las cajas al sistema mixto. Hoy lo que demostró la caja notarial en comisión es que es una caja que da números positivos, que hizo una reforma en el 2018, que se empezó a aplicar en el 2019, y que las recaudaciones, o sea, de la carga que pagan los afiliados a la caja para sus jubilaciones, o mejor dicho, ya los jubilados, hay una porcentualidad que es del IAS que se vuelca para BPS, ¿no? Y sí, la realidad que tiene hoy el Estado es que el Estado no amortigua a la caja notarial, en nada. O sea, el Estado tiene cero costo con la caja notarial. Lo que sí recibe son fondos del IAS desde esa caja. En el caso de absorber a la caja notarial al sistema mixto, a lo que es la reforma, queda claro de que va a haber un costo de entre 900 y 1.000 millones de dólares de acá al 2040 por el tema del fondo solidario, porque no todas las jubilaciones notariales son de altas jerarquías. O sea que ellos se jubilan en base a la actividad y en base al trabajo que llevan. Entonces hay muchísimas jubilaciones que están por debajo de la jubilación que sí quedarían absorbidas por el fondo solidario. O sea que en el caso de absorber la caja notarial, el Estado, en vez de recibir lo que hoy percibe del IAS, el BPS, lo que hoy recibe del IAS, el BPS va a tener que cubrir esa pérdida de los fondos solidarios. O sea que queremos hacer una reforma porque los números del BPS no dan, y absorber esta caja en esta reforma generaría más números negativos para el cálculo que se quiere hacer de llevar los números a positivo. Se ha hablado, Sodano, de la posibilidad de que esta caja se integre con cierta independencia en la conducción de la misma. ¿Se podrá dar eso? Mira, en este momento nosotros recibimos a las delegaciones y todavía la discusión sobre el tema no se dio. Todavía no se ha puesto postura sobre la misma. Si se absorbe en las mismas condiciones o no, si se permite que quede la paraestatal como viene funcionando. Si no se le permite nada, queda absorbida, por más que se quiera cubrir la pérdida. Hoy hay diferentes posiciones y bueno, para nosotros entendemos que el cuadro gobernador no se toca. La caja de notarial, que tiene 81 años, en sus 81 años ha pasado varias crisis, ha pasado varias reformas, pero jamás recibió un subsidio del Estado. Uh-huh. Que en diferencia de la caja bancaria y la caja de profesionales, sí es amortiguada por el Estado. Entonces, no sé, es un tema bastante delicado para hacer una valoración de posición que se va a tomar ahora, porque bueno, va a depender también de todo el resto de las voluntades políticas. Sodano, por último, en relación y yendo al tema en general, hablábamos hace poquito con el diputado Alviari y al igual que otros legisladores de la coalición de gobierno que no son de Cabildo, vuelven a insistir con que hay un compromiso político para votar esto. Ustedes han manifestado la necesidad de una serie de cambios en el Senado que deberían hacerse en diputados. ¿Han podido conversar ya en relación a ese tema? ¿Han tenido algún diálogo o todavía no? Bueno, es la posición de Viar. Aquí hay una realidad que está en el compromiso país, el tema de la reforma. Pero dice, estudiar y trabajar la reforma. Dice cuatro palabras. La reforma tiene 328 artículos, ya no son cuatro palabras. Y hay que ver la característica de esta reforma, que es la política que queremos llevar todos los socios de la coalición. Si no podemos reflejar la política de todos los socios de la coalición y llegar a un acuerdo, no hay nada para votar, que esa es la realidad. El compromiso está, por eso estamos trabajando la misma, por eso se votó en la Cámara Alta, con que se abre la discusión y se abre el articulado en la Cámara Baja. Pero bueno, hay que conseguir los consensos, y para conseguir los consensos tenemos que generar modificaciones, y no un verticalazo. En este caso, nosotros tenemos una postura de, bueno, trabajar en la caja. Si me preguntas hoy, el día de hoy, si se tuviera que votar en comisión y en el plenario, Cabildo Abierto hoy no lo votaría. O sea, hoy no están los votos de Cabildo Abierto para la caja. Eso no significa que la semana que viene, la próxima, generando algunas modificaciones, Cabildo Abierto lo vote. Martín Sodano marcando en este caso que no estarían los votos en algunos temas fundamentales de la reforma de la seguridad social por parte de Cabildo Abierto, y de esa manera, teniendo en cuenta que tampoco están los de Frente Amplio, no serían aprobados. Van a tener que negociar y discutir y debatir. Ayer me decían, la macana, no era la palabra que me decían, pero la palabra que voy a utilizar yo es la macana, es que no vimos que en realidad en la parte de sociales del acuerdo por el país que se firmó, aparecían allí cuatro renglones de la reforma de la seguridad social. En verdad aparece la reforma de la seguridad social en el compromiso país que firmamos, pero aparece perdido por temas sociales, juntos con el tema del MIDE, y son solo cuatro palabras. Y acá estamos hablando de 328 artículos. No creemos que esas cuatro palabras, nos decían representantes de Cabildo, nos obliguen a tener que votar esto a rajatabla, sin discusión, sin debate, cuando tenemos diferencia. Otro tema también parlamentario es la propuesta del diputado colorado, Conrado Rodríguez, de que se le dé ciudadanía a tres nicaragüenses que estaban en el exilio y que fueron declarados apátridas por el gobierno de Ortega. Considera que la Constitución avala esta propuesta y que debe ser la Asamblea General la que lo defina. ¿Cómo se instrumentaría? ¿Cuál es la idea? Bueno, lo explica el propio diputado colorado Conrado Rodríguez. Lo que hicimos en las últimas horas es hacer una propuesta en cuanto a estos 94 nicaragüenses que se les quitó la nacionalidad y que se encuentran en el exterior, o sea que estaban exiliados, de darle solución a alguno de ellos, en virtud de que la Constitución establece criterios bastante restrictivos a la hora de otorgar la ciudadanía. Es por esto que estamos proponiendo que por lo menos a tres de estos 94 que tienen, a nuestro juicio, méritos relevantes, como dice la Constitución. La Constitución dice que se puede dar la ciudadanía a los extranjeros por servicios notables o méritos relevantes. En ese marco hay tres de estos 94 nicaragüenses, que dos de ellos son escritores de fama mundial. Uno de ellos es Sergio Ramírez Mercado, que fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990, que luego fue opositor al régimen de Ortega, un régimen dictatorial, y que tiene fama internacional por ser un escritor relevante. Por ejemplo, ha ganado el premio Cervantes, y en la actualidad se encuentra en España. Por lo que hemos recabado, la información que hemos recabado, él le ha solicitado a la Argentina ciudadanía. Argentina todavía no se ha pronunciado, y es por esto que entiendo de que sería bueno que Uruguay nuevamente se pusiera en la vanguardia de la defensa de los derechos humanos, se pusiera a la vanguardia de la defensa de la democracia, en este caso en Nicaragua, y le pudiera otorgar, por gracia especial de la Asamblea General, justamente la ciudadanía. Aquellos otros que a lo mejor no califican dentro de lo que se puede decir como méritos relevantes, sería muy bueno que también Uruguay les ofrezca la posibilidad del refugio. Hay una ley de estatuto del refugiado, hay convenciones internacionales que Uruguay ha ratificado. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la situación que se plantea por parte de ATES, de la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, en donde se marca por parte de Pablo de León, representante de ATES, una serie de situaciones conflictivas que van más allá de la transformación educativa, pero que también tienen como objetivo dar respuesta a esa transformación educativa. Por eso es que se están preparando para ver cuáles son las medidas de lucha, cuáles serían los paros que se podrían llevar adelante, pidiendo también mayor personal, administrativo, auxiliares de servicio, pidiendo que se pague el traslado, algo que vienen reclamando para los trabajadores en el interior del país. Vamos a escuchar lo que nos decía el presidente de ATES, Pablo de León. Mire, nosotros ahora estamos en un proceso de discusión y de preparación, evidentemente atendiendo a todo lo que tiene que ver con los anuncios públicos y demás de la situación política nacional, digamos, ¿no? Lo cual no escapa a la educación como un elemento central y la transformación educativa es una de sus partes. Como sindicato, nosotros hoy estamos en un proceso, como te digo, de discusión y evaluación de posibles medidas en cuanto a cómo se desarrolle la transformación educativa. Hoy por hoy nosotros tenemos ausencia de equipos multidisciplinarios, tenemos ausencia de compañeros auxiliares de servicio, administrativos, no tenemos traslado, ¿verdad? Y además, el año pasado se inició con un proceso de cambio en los contratos de función pública, ¿verdad? Lo cual flexibiliza las tareas de los compañeros y además quita de alguna manera la estabilidad laboral a los nuevos funcionarios. Todos esos elementos son los que venimos, digamos, arrastrando y acompañando desde el año pasado con diversos conflictos y movilizaciones. Este año, ya te digo, como sindicato estamos evaluando algunas posibilidades que incluso están sujetas al conjunto de sindicatos de la educación, ¿verdad? De León, y en relación a la situación que me marcabas, ¿no hubo en ningún momento aspectos de mejora de recursos humanos a partir, por ejemplo, de la pasada rendición de cuentas, que tendrían que empezar allí a verse estos fondos a partir del mes de enero, o promesas de ingreso de personal? No, nosotros a partir de la rendición de cuentas, lo único que logramos arrancar, digamos, en cuanto al convenio de ajuste salarial, ¿verdad?, que estaba establecido en un 2,9%, bueno, el resultado de la lucha arrojó que se mejorara ese número, se aplicaran otras cifras. Sin embargo, nosotros un planteo que teníamos muy concreto era con relación al pasaje de 30 a 40 horas. ¿Qué sucede? Esto es algo que habría que explicarlo. Los funcionarios no docentes, digamos, de la ANEP, ingresamos con 30 horas de labor. Pero, ¿qué pasa? El salario mínimo se calcula por 40 horas. Entonces tenemos compañeros que están por debajo del salario mínimo hoy por hoy. ¿Por qué? Porque la administración no le quiere habilitar las 40 horas, porque por temas presupuestales, por lo que se quiera. Nosotros no es que reivindiquemos trabajar más horas, al contrario, trabajar menos, pero de todas maneras, esos compañeros que están en las 30 horas deberían tener por lo menos la posibilidad de acceder para cumplir con el salario mínimo, ¿verdad? Que el salario mínimo para nosotros debería ser a partir de las 30 horas y no de las 40, como está establecido. Pues tenemos compañeros por debajo. Eso es un planteamiento que quedó por fuera la rendición de cuentas del año pasado y que lo vamos a volver a colocar fuertemente en esta. ¿Por qué? Porque los salarios más sumergidos son los compañeros auxiliares de servicio, administrativos, ¿verdad? Personal de oficio, técnicos, que son los que nosotros queremos priorizar en este momento, ¿verdad? De León, me hablabas recién del tema de traslado. ¿Dónde es que se da ese faltante o esa quita de traslado que ustedes recibían antes? Y nosotros, sobre la base de que no tuvimos negociación colectiva durante todo el año pasado, uno de los puntos principales eran los traslados, porque sobre todo en el interior del país sucede que los compañeros que viajan muchos kilómetros y no tienen lo que se llama el abono de transporte, que solamente le corresponde al personal docente y a algunos secretarios. Entonces, aquellos compañeros que son los que ganan menos, que son los auxiliares de servicio, los administrativos, son los que tienen que trasladarse muchos kilómetros para ir a trabajar. Sin embargo, no se les ayuda con los boletos, tienen los salarios que tienen y a su vez se les niega la posibilidad de un traslado. Estatutariamente un funcionario puede solicitar un traslado y se lo deberían contestar rápidamente, digo, quizás lo que lleva un trámite administrativo, digamos. Hoy por hoy lo que pasa es que la administración cortó el sistema de traslado, no le permite a los compañeros trasladarse, tampoco le da una solución. Es decir, que uno de los puntos que nosotros reivindicamos y que llegamos en determinado momento a un acuerdo con la administración fue, bueno, protocolicemos esto, permitamos que los compañeros puedan tener, puedan moverse de un lugar a otro, siempre y cuando no afecte el servicio, generemos, bueno, la posibilidad de que uno que tal vez le convenga ir para un lado, vaya para el otro y se dan intercambios, pero la administración se ha negado sistemáticamente a esto que es tan sencillo. El sindicato creó un protocolo de traslado de acuerdo a lo que tiene que ver con el funcionamiento de secundaria, que no afectaría, al contrario, beneficiaría de alguna manera la gestión, pero la administración, con tal de no darle, digamos, una conquista al sindicato, que sería humilde perseguir una conquista, no lo ha hecho y nos ha negado también esta posibilidad, dejando a algunos compañeros, sobre todo en el interior del país, con grandes problemas para poder cumplir diariamente con ir a su lugar de trabajo. Imagínate que tú tienes que hacer en el interior, con lo que significa más de 50 kilómetros por día, cuál es el costo eso en tu salario de transporte, ¿verdad? Uh-huh. Volvemos hacia mí, entonces, con el resto de la información. Y en este caso vamos al tema de la Unión de Vendedores de Carne. Hablamos con el vicepresidente de esa unión, Rafael Rodríguez. Recordá que ese corte aparece en las carnicerías que están afiliadas a la Unión de Vendedores de Carne. Por lo tanto, verificar, por lo general en la vidriera de la carnicería está la sigla de UNEV, que es justamente Unión de Vendedores de Carne. Acá cerca, allí en Uruguay, Ejido, hay una de las carnicerías que está afiliada a la Unión de Vendedores de Carne, que son las que van a tener esta rebaja en principio, porque son las que definieron a través de la gremial de un 40% en el peseto, y que las patitas de pollo, con mucha carne, dijo Rafael Rodríguez, van a costar 99 pesos. Esto es a raíz de que se prevé que en los próximos días, a partir de una escasez de productos por el tema de la seca, comiencen a subir algunos cortes de carne. Por eso quieren ofrecer por lo menos alguno de ellos a mejor precio. Vamos a escuchar lo que decía Rafael Rodríguez. De carne tomó la decisión de empezar otra vez con las promociones a raíz de que la seca no afloja y prevemos que pueda haber subas. Entonces, empezamos una promoción con el peseto y con las patitas de pollo, que esto va a tener un precio espectacular y de un alto rendimiento en ambos casos. ¿Se habla de un 40% de rebaja en el peseto? Sí, en algunos casos puede ser hasta más. El peseto va a salir a 289 pesos el kilo. Tratamos de venderlo al vacío, pero la decisión es personal de cada carnicero. Uh-huh. Y las patitas de pollo a 99 pesos. Son unas patitas de pollo espectaculares, con mucha carne, de pollo de aproximadamente 3 kilos. Y están bárbaras. A partir justamente de la situación que se planteaba recién Rodríguez, del tema de la sequía, ¿cómo vienen con el hacerse de los productos? ¿Han tenido algún tipo de dificultad o por ahora no? Por ahora no hemos tenido ningún problema. Uh-huh. Por lo menos que yo sepa, no estoy más interiorizado, es que no hay escasez. Yo hablo de mi rubro, ¿no? Claro, sí, sí. No hay escasez. No es que no haya carne. Capaz que no hay a veces carne de la calidad que uno pretende. Pero por ahora hemos tenido un abasto totalmente sin problemas. ¿Y cómo viene justamente la respuesta de la gente? Porque esta es clase, creo que casi la 18ª medida de descuento que ustedes han venido aplicando. ¿La gente responde? Sí, ¿cómo le voy a decir que hoy salimos y ya tuvimos 4 o 5 clientes que vinieron por oferta? La gente responde, no es una respuesta inmediata. A veces la gente demora en venir porque, no sé por qué motivo, demora como entre 7 y 10 días en pegar. Pero que la gente responde a esto, y cuando viene y ve la mercadería, no le queda otra que responder. Es excelente. A partir después de esta semana de carnaval, ¿empezarían a aplicarse entonces las medidas de descuento? No, en realidad no sé cómo de dónde salió eso, pero a partir de hoy ya empezamos a tener la mercadería. Puede ser que no la tengan hoy todos o mañana, pero ya empezamos ahora, esta semana, porque hay que darle para adelante cuando se tiene la promoción. Por último, Rodríguez, en el tema del pollo, ¿han tenido alguna dificultad en la venta a partir de la gripe aviar, pese a que el Ministerio de Ganadería ha indicado que no tiene nada que ver el tema de la gripe aviar silvestre con el consumir productos de avícolas? Bueno, hay gente que pregunta, ¿verdad? También nosotros le decimos que sanitariamente todos los pollos que se faenan están en óptimas condiciones y que uno debe brindarle tranquilidad a la población. Tenemos unos buenos sistemas de sanidad impuestos por el Ministerio de Ganadería y de Salud Pública, y hace que todos los pollos que estén en el mercado hoy estén completamente sanos. Entonces, y por suerte no ha llegado a esa parte la gripe aviar, que si llegara sería nefasto financieramente, porque se contaminarían los pollos y habría que eliminarlos, y eso sería tremendo. Ahí tenían la palabra entonces del vicepresidente de la Unión de Vendedores de Carne. El ministro de Desarrollo, Martín Lema, manifestó que este 28, dentro de 5 días, vence definitivamente la ayuda a las ollas populares. Que en realidad las ollas populares que quedaban con ayuda son las de Uruguay Adelante, las de la ONG, porque las otras habían tenido, como ustedes saben, un diferendo allí, una situación que terminó en la justicia entre el propio Mides y esas ollas. Ahora la alimentación se va a dar a partir del INDA, solo a partir del INDA, fortaleciendo, dice, un Instituto Nacional de la Alimentación que había sido desbaratado por el gobierno anterior. Vamos a escuchar lo que decía Lema. INDA lo que busca es una mayor accesibilidad a la alimentación. De hecho, hemos hablado en todo este tiempo que si bien ha bajado todo el apoyo coyuntural, Uruguay tiene problemas estructurales de años en materia de alimentación. La FAO, por ejemplo, determinó en los informes que en el año 2016, por ejemplo, había mayor inseguridad alimentaria que años como el 2020, que fue el año de la pandemia. Cuando se analizan las encuestas de nutrición, desarrollo infantil y salud, vemos que, por ejemplo, la del año 2018 registró que niños de 0 a 4 años en situación de mayor vulnerabilidad, un 37% tenía algún tipo de inseguridad alimentaria. Lo mismo en la Nacional de Desarrollo Infantil y Salud del año 2013. Quiere decir que las características de años hablaban de problemas de alimentación. ¿Qué es lo que buscamos a través del INDA? Reforzar ese estructuralmente el instituto. Para tiempo hemos mantelado el INDA, que estaba totalmente desmantelado. Había carencia de nutricionistas en territorio, había problemas logísticos, había problemas en depósitos, todo eso lo fuimos subsanando. E incrementamos una cantidad de viandas y tickets de alimentación. Las ollas populares. El convenio se termina el 28 de febrero. La respuesta se va a dar a través de los carriles del Instituto Nacional de la Alimentación y que tiene como base un refuerzo económico que solicitamos en la rendición de cuentas que se votó en el año 2022. ¿Cómo funciona o cómo camina el proceso de incorporar ex reclusos para hacer trabajo por el MIDES como forma de reinserción también de la sociedad? Hay dos aspectos. Por un lado, materia de seguridad, que tiene que ver con el Ministerio del Interior, que ahí no me corresponde hablar a mí porque lo lidera el Ministerio del Interior, que tiene que ver con el plan de prevención de homicidios. Por otro lado, está lo que refiere al Ministerio de Desarrollo Social, que ahora tiene la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Es decir, la persona cuando recupera la libertad, antes se dirigía al Ministerio del Interior, ahora al Ministerio de Desarrollo Social. Trabajamos en tres líneas: contención, herramientas y oportunidades. En la contención, desde paraguas protección social, por ejemplo, se dan soluciones habitacionales, no soluciones habitacionales de vivienda, sino amparo a través de centros, como pueden ser los refugios, para evitar que las personas queden en situación de calle. Diego Camaño, el abogado de Gustavo Leal, fue a presentar un escrito ayer a la Fiscalía, ante la fiscal del caso Astesiano, Fossati, y allí plantea la necesidad de conocer fehacientemente cuáles son las razones por las cuales su cliente pasó de testigo a indagado. Fiscal, diga cuáles son los hechos con apariencia delictiva por los cuales lo estaría imputando. Esa es la razón del escrito, de la presentación, y aparte explicar también por qué actuó la Dirección de Asuntos Internos, que es una dependencia, es una unidad que depende directamente del ministro y que tiene como cometido investigar el personal del Ministerio del Interior. Si la fiscal equivocó el camino o no, nosotros estamos diciendo, entre otras cosas, que las conversaciones entre personas, por un lado, están fuera de la autoridad de los magistrados, están fuera de la autoridad de los fiscales, que una conversación como tal no puede ser objeto de una investigación penal, ni tampoco los motivos, las razones por las cuales alguien conversa con otro alguien. Ahora, vamos a escuchar lo que tiene para decir la fiscalía. Pero y luego que veamos qué es lo que tiene para decir, definiremos los pasos a seguir. ¿Hay fecha para esa instancia? No, nosotros estamos solicitando que se le informe a nuestro cliente en función del derecho que tiene a estar informado cuando recibe ese cambio de calidad y su calidad de imputado, y estamos esperando esa comunicación. ¿Es habitual que una persona esté como indagada sin explicación? Hay algunas prácticas anteriores que lamentablemente se mantienen pese a la reforma del código. Esta es una que se mantiene en muchos casos, pero no es lo que la ley establece. Y los derechos de cualquier persona imputada, que tiene derecho a saber por qué razón se la está imputando. Uno de los clientes se reunió con el padre de Astesiano. ¿Por qué su cliente se reunió con el padre de Astesiano y dónde fue la reunión? Bueno, pero eso está dicho por el propio padre de Astesiano, y la reunión, o sea, la conversación entre ellos sucedió en la barra del Chuy y en la Brasil. Ahí tenía la palabra entonces de Camaño, el abogado de Gustavo Leal. Nos vamos a ir, no sin antes mandarle un saludo a mi hija, a Phyllis, que hoy está cumpliendo 16 años. Así que un saludo para mi hija Phyllis, que hoy está de cumpleaños. Nos vamos. Vicente Lima, en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa. Y ya está Héctor Vicente preparado para el flash.